La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Once de enero, viernes del tiempo de Navidad. Escuchemos la palabra de este día, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, estando Jesús en un poblado, llegó un leproso, y al ver a Jesús se postró rostro en tierra, diciendo: Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: Quiero, queda limpio. Y al momento desapareció la lepra. Entonces Jesús le ordenó que no lo dijera a nadie y añadió: Ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Eso le servirá de testimonio. Y su fama se extendía más y más. Las muchedumbres acudían a oírlo y a ser curados de sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sigue la manifestación de Jesús. Sí. Todo es epifanía en Él. Esta última semana, últimos días del tiempo de Navidad, hemos ido meditando cómo esta epifanía, esta manifestación, es para nuestro bien. Sana, cura, levanta. Hoy podemos decir, nos hace dignos. Sí, de eso se trata. La predicación del reino de Dios y la acción del reino de Dios. Que recuperemos nuestra dignidad de hijos, nuestra dignidad de hermanos, nuestra dignidad de herederos. Volvamos al texto evangélico de este día. Un leproso busca en Jesús su sanación. Él, conmovido con solo tocarlo, hace que la lepra desaparezca. Como el leproso, mucha gente lo seguía para que los curara de sus enfermedades. Así de sencillo, así de sencillo. No es solo la lepra, enfermedad de la piel, sino es lo que significa la enfermedad del alma. ¿Por qué Jesús? Porque es el Hijo de Dios. Así se ha manifestado. Hoy Jesús, con su gesto, reintegra al leproso a la sociedad. Le devuelve, junto con la salud, la dignidad, el respeto de los hombres y el amor propio. Todo esto viene en el paquete. No podemos separar nuestra fe en Jesús de la vida y del paquete de la vida. Se reintegra la sociedad, recupera su dignidad. ¡Qué bien! Para Jesús, y esto hay que tomarlo en cuenta, no existen los contagiosos o culpables de su mal. Él viene a curarnos, a sanarnos, a salvarnos. Con su gesto está curando de alguna manera o toca todos los intocables del mundo. ¿Cuáles serán hoy todo tipo de pecador. Es decir, entramos tú y yo. Es todavía tiempo de Navidad. Sí, sí, ya terminas el viernes y dices, ¡ay, caray, caray! Volver otra vez a tomar un breve descanso. Está bien, vamos iniciando un nuevo año. Lo necesitamos. ¿Para qué? Para agarrar aviada, como decimos, y seguir siendo curados. Eso es la vida del cristiano. Dejar que el Señor lo toque, y para eso es necesaria la fe. Jesús, este mundo está lleno de fronteras, de distinciones de raza, pureza y religión. Enséñanos a ser como tú, aproximar con un gesto a los que se sientan apartados de la sociedad. Jesús, ayúdanos a no discriminar a nadie. Es día viernes. Haz de este día y de este fin de semana algo grandioso.